Estos son los titulares del jueves 25 de enero. Se pronostican más nevadas intensas a lo largo de la costa del Mar del Japón. Un avión de transporte militar ruso se estrella cerca de la frontera entre Rusia y Ucrania. Comienzan en Japón las negociaciones salariales anuales. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. La Dirección de Meteorología de Japón pronostica más nevadas copiosas, especialmente a lo largo de la costa del Mar del Japón. Indica que un sistema de presiones invernal se está fortaleciendo en esas regiones con la llegada de la masa de aire frío más intensa de la temporada. La dirección pronostica fuertes nevadas el jueves en zonas de la costa del Mar del Japón, entre el norte y el oeste del país. También es probable que se acumule nieve en las zonas llanas de las regiones de Chugoku y Kinki, donde no son habituales las nevadas copiosas. En un periodo de 24 horas hasta el viernes por la mañana se prevén hasta 60 centímetros de nieve en la región de Tohoku, 50 centímetros en la prefectura de Hokkaido y la región de Kanto Koshinetsu y 40 centímetros en las regiones de Hokuriku, Kinki y Chugoku. Las autoridades piden a la población que esté alerta ante posibles problemas del tránsito a causa de la acumulación de nieve y la congelación de calles y carreteras. También piden cautela por la posibilidad de que se produzcan olas altas y avalanchas. La dirección también advierte que casas y edificios dañados por el terremoto del día de Año Nuevo en el centro de Japón podrían derrumbarse bajo el peso de la nieve acumulada. Las temperaturas cayeron bajo cero el jueves por la mañana en las zonas afectadas por el sismo y es poco probable que aumenten mucho durante el día. Se anticipa que la temperatura máxima sea de 3 grados centígrados en la ciudad de Kanazawa y de 2 grados en las de Wajima y Toyama. El Ministerio de Defensa ruso ha comunicado el fallecimiento de las 74 personas que iban a bordo del avión de su ejército que se estrelló el miércoles en la provincia de Belgorod, oeste de Rusia, cerca de la frontera con Ucrania. Afirma que fue derribado por misiles ucranianos. La cartera detalló que el avión de transporte Ilyushin 76, que despegó de una base de la Fuerza Aérea situada en las afueras de Moscú, llevaba 65 prisioneros de guerra ucranianos, 6 tripulantes y 3 guardias cuando se estrelló. Indicó que los presos estaban siendo trasladados a la provincia fronteriza para realizar un intercambio de prisioneros. El ministerio ruso dijo que Ucrania había disparado 2 misiles antiaéreos desde la provincia oriental de Kharkov, vecina a la de Belgorod, y destruido el aparato. Antes del comunicado ministerial, el presidente de la Duma estatal, Vyacheslav Volodin, y el del Comité de Defensa de la Duma, Andrei Kartapolov, habían declarado que el avión fue derribado por misiles. Las autoridades rusas manifestaron que esos misiles se los habían proporcionado a Ucrania, naciones occidentales. El portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, dijo que el Kremlin estaba investigando lo ocurrido. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. En Japón ha comenzado la ronda anual de negociaciones salariales. La atención se centra en si continuará la tendencia de aumento de sueldos del año pasado y si esto ayudará al país a salir completamente de la deflación. Líderes empresariales y sindicales se reunieron el miércoles en Tokio, encuentro que marca el inicio de las conversaciones salariales de la primavera boreal. Según una encuesta del Ministerio de Trabajo, las principales compañías ofrecieron, de media, un incremento del 3,6% en 2023, el más alto en 3 décadas. La Confederación de Sindicatos de Japón, conocida como Rengo, pretende conseguir un aumento del salario base de un 3% como mínimo y una subida generalizada del 5% o más, incluyendo los incrementos que están basados en la antigüedad. Los representantes de Rengo indican que los sueldos no están aumentando lo suficientemente rápido como para hacer frente a la inflación. Consideran que Japón debe establecer una economía en la que tanto los precios como los salarios suban de manera estable. Por la parte de las compañías, la Federación Empresarial de Japón, o Keidanren, también está instando a las firmas a incrementar los salarios. Señala que las empresas, incluidas las más pequeñas, deben reflejar el monto de las subidas para sus trabajadores en unos precios más elevados de los productos. La agrupación añade que es necesario ofrecer sueldos más altos a todos los empleados, incluso si no son a tiempo completo. Nuestra emisora ha sabido que 3 residentes de Japón oriundos de otros países requerirán indemnización al gobierno central y a gobiernos locales por la discriminación racial a que los sometió, según afirman la policía. Taniguchi Motoki, abogado de los demandantes, comunicó a NHK que los 3 hombres sufrieron angustia por ser objeto de repetidos interrogatorios policiales debido a su nacionalidad, etnia o apariencia. Detalló que los 3 se están preparando para presentar una demanda ante el Tribunal de Distrito de Tokio, en la que requerirán el pago de 3 millones de yenes por persona por daños y perjuicios al gobierno central, así como al gobierno metropolitano de Tokio y al de la prefectura de Aichi. Los demandantes argumentan que tales interrogatorios constituyen discriminación y violan la Constitución de Japón. El perfilado racial por parte de la policía, o sea, tener en cuenta la etnia, el color de piel, el lugar de origen y otros factores a la hora de decidir a qué personas interrogar o investigar, es un problema en todo el mundo. Un comité de las Naciones Unidas ha recomendado que se establezcan directrices para evitar tales prácticas. Taniguchi declaró que la demanda planeada sería la primera que se presenta en Japón contra la ilegalidad de los interrogatorios policiales fundamentados en el perfilado racial. Agregó que espera que la acción legal brinde una oportunidad para que el público japonés piense en si tales acciones policiales en el país están de acuerdo con los estándares internacionales. Y en deportes, el miércoles la Selección Nacional de Fútbol de Japón derrotó a la de Indonesia por 3-1 en su tercer y último partido de la fase de grupos de la Copa Asiática, que se disputa actualmente en Qatar. Japón avanzó a la fase final al terminar en segundo lugar en el grupo D de la fase de grupos, con 2 victorias y 1 derrota. La selección japonesa se enfrentará al equipo mejor clasificado del grupo E en su partido de octavos de final el próximo miércoles. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.